verme bien, verme bacano. Minutos pasaron de las 11 de la mañana, continuamos en el aire de la 94.7 en esto que es el dial de la mañana. Vení, subite a mi chilera. Arranquemos nomás. Viste, yo estoy desde anoche con la chilera a pleno. Estaba, anoche estaba full cantando. Olvidad. Se estaba ambientando, dijo arranquemos. Sí, tal cual. Sí, yo arranco. Olvidate, cuando me dijeron, che, mañana va... Ah, dije yo. Ah, bueno, vamos empezando a ponernos a tono, viste. Sí. No, viste. Y le digo, mirá López lo que estoy escuchando. Me dejo de tanta cháchara, porque están acá y me miran como diciendo, ¿qué habla? ¿Qué dice? Dejen de hablar, por favor. ¿Qué dice? Presente, por favor. ¿Cómo le va, perro primo? Bienvenido. Hola, chicos. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos acá en el estudio? La gente ahí, los oyentes de La Pampa. Gracias por darme la bienvenida acá, perro primo, el más que tos, ¿eh? Totalmente. Bien. Bueno, che, qué lindo que estés acá y estábamos charlando. Qué lindo que sos. Sí, también. ¿Por qué no? Sí, el estudio ahí. Qué lindo lo que se viene. También, todo. 27 de agosto en el autódromo de nuestra provincia. Se viene con todo mal. Estoy re manija. Y sí, ya vi los videitos ahí que sí, andamos, ya ¿no? desde hace tiempo, ya desde agosto. A conocer el autódromo primero. Sí, está bien. ¿Ustedes fueron ahí a las carreras o algo? Hemos pasado. Sí. Bueno, son muy fiel, muy butaqueras. Y somos más de la Fórmula 1, vos. ¡Opa! Ah, bueno, ya subieron otro escalón. Ya están un poco más ustedes. Algún gran premio por ahí. Ya están en Daytona, en NASCAR. Olvídate. Otra cosa. Estamos así, pero bueno, nada, está peor igual el autódromo. Sí, nos encanta. Está hermoso. Así que bueno, se va a estar presentando el 27 de agosto. ¿Y qué onda? ¿Cómo va todo ahí? Nada, estoy contento porque también está buenísimo que abran las puertas de un lugar así... tan importante para poder hacer un evento y que otra gente conozca también el mambo o todo lo que son los circuitos para correr, de TC y todo eso que es algo medio argentino, ¿viste? Sí. Y nada, al ser un lugar tan importante, a mí me pone contento que hayan aceptado la propuesta de yo poder hacer mi evento, ¿no? Acá en la ciudad. Muy bien, contanos un poco ahí de lo que es tu evento. Ahí él dijo es mi Lollapalooza, pero bueno, que lo puede. Viene girando, ¿no? Sí. Totalmente. Y esto arrancó porque yo le canto a los coches, digamos, a las motos, a los coches, una pasión mía de hace rato. Y decidí hacer un evento hace un par de años y nada, viene saliendo bien, pero como que después se me fue de las manos al decir, no lo puedo hacer en la calle, digamos, al lado de una autopista o como lo solía hacer. Ya ahora necesito un lugar así grande, cerrado, como para tener todo controlado y que sea más profesional, digamos. Pero nada, el 27, domingo 27, abre a las 10 de la mañana. La gente viaja, se levanta a las 3 de la mañana, a las 2, viaja un día antes, se alquila hotel acá en la ciudad. Es como todo un gran movimiento para estar a las 10 de la mañana haciendo la fila, las 9. A las 9 de la mañana ya hay fila ahí en la puerta y decís, uy, buenísimo. Se va a venir lindo. Se viene con Tuti. Total. Pero nada, está mi show en vivo, gigante. Ya tenemos un escenario gigante, todo el sonido acá de La Pampa, que ya lo usamos en una fiesta llamada, creo que WOW. Yo estuve presente. Así que más o menos tenemos todo. Ya todo preparado para esperar a todos los pampeanos y las pampeanas, ¿no? Sí, por supuesto, todo, para que no falte un gran detalle. Que no falte nadie ahí. Totalmente. Perro, quiero que la gente también se cope, ¿no? Porque es muy interesante también tu historia, cómo arrancaste con esto de la cumbia 420. Y bueno, ya que estás acá, voy a aprovechar también a que nos cuente y que esto, ¿no? Cómo arrancaste, y también todo lo que estás viviendo, digo, ¿no? En la actualidad, ¿qué significa para vos? No, nosotros arrancó mi familia, mi viejo ya tenía un estudio de grabación, él es ingeniero de sonido, digamos. Y arrancó él, y después, como mi hermano de T. Bilardo ya vivía con él, yo vivía con mi vieja, ahí un par de cuadras. Le enseñó a grabar, a producir y todo, y él ya a los 12 años ya sabía hacer beat y todo. Entonces necesitaba como una rata de experimento para, claro, sacarle foto, verle, probar videoclip, claro, hacer pista, grabar bien, grabar mal. Y nada, me agarraba a mí de la oreja, claro, no entendía nada. Mirá. Hasta que un día me empezó como a gustar. Creamos una banda que era Revolución por Minuto y en el 2014. Y ahí explotó y después arrancamos ya con la cumbia 420, ya en el, creo que era 2016, ya un poquito más, 2017. lo conocimos Elegante, empezamos a hacer la cumbia 420. Y nada, hasta que reventó Elegante, después reventé yo con Trucho, yéndonos llegando, todos esos temas, y nada, acá estamos, el sueño de tantos años, no sé cuánto pasó ya, el 2013, 2014, pasaron varios años ya. Tal cual, y bueno, vos ahí lo decís, el sueño, ¿no? ¿Vos pensaste esta magnitud en aquel momento, cuando, por ejemplo, estabas con Revoluciones por un Minuto? O sea, era como algo imposible, que no era tan fácil de lograr. Claro. Pero no era imposible porque veías gente normal que era como vos, que salió del barrio, que lo logró. Entonces, tampoco era tan difícil. Pero en realidad, sí, hay veces que tenés suerte, hay veces que tenés plata y hay veces que insistís. Totalmente. Pero bueno, nosotros no tuvimos ni suerte ni plata. Tuvimos que insistir años, mejorándonos y tratando de ser mejor para ser más profesional en el ambiente, digamos. Es así. Y también pienso lo copado, ¿no? Me imagino con los jóvenes, bueno, como ha quedado con este yendo, no llegando, ¿no? Que ya es como la frase, digamos. Sí, que no, ya, que quedan temas que en queda, el... Que queda, ¿no? Ah, quedó ahí y ya está, tal cual. Quedan en la historia esos temas de verano. Sí, tal cual, aparte es como que también, ¿no? Como se ha impuesto, ¿no? Lo que es la cumbia 420 en la actualidad y toda esta combinación que es, ¿no? El tema del reggaetón, el trap y bueno, también cumbia. Fuimos como los creadores de todo este movimiento, digamos. Sí. Fuimos los que escucharon primero para ellos crear lo suyo, digamos. Pero bueno, para crear el RKT y todo eso, que ya venía pasando, pero nadie lo cantaba propio, digamos. El RKT sonaba con letra de... agarraban la letra de los reggaetoneros, la capela, se dice, y la pegaban arriba de un beat de RKT. Pero nadie de Argentina había cantado, o del mundo había cantado en una pista así tan movida. Tal cual, la verdad que es súper interesante. Y bueno, obviamente, ¿no? Con toda esta movida que vos estás llevando con el evento tuyo. Y está buenísimo crear su propio evento. Como hay veces que la gente sueña con un Luna Park o con llenar un Vélez, y yo sueño con llenar el Galve de allá, de llenar los autódromos y que explote, que entra no hay límite de gente en los autódromos. Y nada, la gente puede hacer lo que quiera, no tiene que estar sentado. Te querés fumar un cigarro, te lo fumaste, nadie te va a decir nada, digamos. Estás al aire libre, disfrutá con tu familia, está bueno. Más que nada, o sea, sí, siempre en los teatros y eso se busca para que pueda ir la familia y no verte nada más los chicos en el boliche, ¿viste? Que si no tocan siempre en los boliches y los nenes no pueden entrar, o la madre del nene de 17 tampoco puede ir a verte. Capaz que quiere ir a verte, la mina tiene 36, 35, tiene ganas de ir a ver al perro primo. ¿Y a dónde va? A la perro primo al piso. Muy bien, como se ve. Con el hijo, con el esposo, con todo. Bueno, sí, porque aparte va a ser solo música, sino está bueno porque junta todo lo que es también tu pasión, que son los autos. Olvídate. Vamos a ver si hay show de drift esta vez y si hay algún que otro DJ. Y no sé, vamos a ir buscándole distintos entretenimientos para que no sea siempre igual. Tal cual, está bueno. Me intriga, ¿no? Volviendo un poquito a lo de los autos y demás, todas estas temáticas, está bueno, está como original. ¿Cómo surge tu pasión por los fierros también? No, y surge más que nada porque cuando no tenés un peso, ¿qué haces? Decías. ¿Y dónde vas a desear? ¿A dónde están las mejores naves? ¿Dónde se juntan los que tienen las naves o la plata para comprarlas? Y nada, hasta que un día pude, ¿me entendés? Llegar a poder comprarte una moto o un auto y ya entrar en ese mundo, digamos, no verlo de afuera. Claro. Si no, lo ves siempre de afuera, nada más. Tal cual, aparte de lo que tiene tu marca personal, si se puede decir, ¿no? De lo que es Perro Primo, es la bandera, es, digamos, el logo de Hood Wheels. Tal cual, entonces ahí ya como que ya te da una impronta de todo lo que te puedes encontrar. Olvídate. Tal cual. Perro, ¿qué se viene de ahora, hermano? Digo, bueno, por lo pronto, tu presentación en nuestra provincia, el 27 de agosto, después me imagino que seguirás ahí girando, pero ¿qué más? ¿Qué más quiere Perro Primo? Y estamos ahora queriéndome iniciarme en lo deportivo para correr. Mira. Bien. Pero bueno, eso es con paciencia porque yo tampoco puedo desviar mi carrera. Y para poder correr y todo tenés que darle mucha atención, ¿viste? No puedes estar volando por el aire. Tenés que darle también su... ¿Cómo se dice? Su dedicación. Claro. Tenés que prestarle atención y estar ahí laburando en eso. Claro. Pero también sería como un sueño a cumplir. Perro Primo con su propio equipo. Claro, poder correr un toque. No te digo tan profesional, pero sí correr un par de carreras y Por lo menos salir de segundo, tercer. Tal cual, no, para sacarse la Harvey, claro, por lo menos. Olvídate. ¿Y por qué no primero, ya que estamos? Sí, ya fui a dar mis primeros pasos, así que vamos a ver dónde se sigue, ¿viste? Por las provincias me van dando clases. Está muy bien. Perro, bueno, por lo pronto entonces ahí la cita agendada para el 27 de agosto a pleno en el autódromo. No sé si quedó algo por tengo, preguntar. Mirá, yo si quieren tengo la pista de Sexto Sentido para cantarlo en vivo y después tengo un tema que no salió que si quieren escucharlo lo podemos escuchar acá con los oyentes pampeanos, a ver qué opinan. Muy bien. Es un tema que no salió. Sí. Pero vos tenés ahí el WhatsApp. Ya está todo planeado. Bueno, podemos cantar Sexto Sentido entonces. Sí, por favor. Ya que me vine hasta acá 7 horas. Por favor. Escúchame. 94.7 Radio Municipal. ¿Cómo se llaman ustedes? Gabriela y Erika. Gabriela y Erika, para ustedes entonces, a capela. ¿Está bien, director? Escuchá. Perro Primo, el maqueto. ¿Se escucha la pista? Un poquito de volumen a la pista. Me fui a pegar una vuelta, imaginando que vos estás ahí. Vamos a intentarlo de vuelta, para que todo mal vuelva a salir. Pone tu tema en la chancha y bailame. Ármate uno, empañame los cristales. Dame uno de esos, curame todos los males. Con las que estuve no se sienten iguales. No sé vos, pero yo me acuerdo cuando nos conocimos, de esto que lo hicimos. Y no sé vos, me acuerdo cuando nos conocimos. Mi sexto sentido toda la noche pensándote, ando pensándote toda la. Los pesos, los viajes, promesa en el coche, y ahora se hace la que no. Toda la noche pensándote, ando pensándote toda la noche. Los pesos, los viajes, promesa en el, y ahora se hace la que no. Netflix de fondo, no pasó ni 10 que se me trepó. No te quiero de fondo en un cuadro, solo te quiero conmigo en mi cuarto. Tócate lento, mami, entra a mi cuarto y bailame un toque. No te persiga, mami, que de afuera no se ve. Yo sigo pensando en ti, no me olvido más. Esa tarde por Tandil, desde que no estás aquí. No, nada es igual, ya no puedo dormir. No sé vos, pero yo me acuerdo cuando nos conocimos, de esto que lo hicimos. Y no sé vos, me acuerdo cuando nos conocimos. Mi sexto sentido toda la noche pensándote, ando pensándote toda la. Los pesos, los viajes, promesa en la pampa, y ahora se hace la que no. Dice, toda la noche pensando. Acá en el estudio, dale. Toda la noche. Perro Primo en vivo. No la puedes creer. Los aplausos bien fuertes, loco. Dale. Muy bien, excelente. Qué grande. Espero que me esté escuchando alguien, loco, del otro lado. No, sí. Acá están todos prendidos. Hay un número ahí para que manden un par de mensajes, a ver quién le mandamos saludos. Dale. Tenemos bueno. Ahí. Sí. 2954-31-1007. Mira si sale alguien a querer cantar. Igual ya tenemos acá gente que está escuchando, Matías. ¿Quieren regalar unas entradas? ¿Podemos regalar 3-4 entradas? O sortear. Claro, sorteen y después. Dale. O sea, no tengo física, pero después vos anotás muy bien, excelente. Los datos y todo y listo. Sí, de así una, que dejamos 4 entradas para que puedan llevar a sus nietos, a alguien o a quien quieras. Por supuesto, sí. Aparte acá ya están escuchando, ¿no? Como te decía, Matías, Estefanía, Lucía, acá están escuchando. Así ¿qué onda, que... amigos? Les mando un saludo acá, Perro Primo. Muy bien, excelente. Así que están prendidos a la radio escuchando acá, Perro Primo. Escuchame, acá hay un Guillermo... por favor, vení, subite mi chilera. Pero ya, Guille, ya lo pasamos. Subite al ciento dengue, no importa si está a casa. Quiero un XR, una chilera ploteada. El toque arrancó con la patente raya. Nada, que acá seguimos, ¿eh? Quiero mostrar el tema este, porque es bueno, muy dale, guay. Meta. Lo podemos escuchar. No tiene nombre el tema, ese es el problema. No tiene nombre. Pero bueno, tema nuevo, que la gente le ponga el nombre que quiera. Muy bien. Dale. A ver. Perro Primo, el maqueto, C420, de Tevilardo. El sol ya va cayendo y no calienta. No tanto como vos, qué gana de tenerte siempre cerca. Y dame ubicación, que ahí vamos con los coches paquitos, con ese enroladito, por vos siempre lo quito. Sale caravana como tu fin de semana, tus amigas de la cara como vuelo paquito. Y vos sos mi butaca, con vos cuento la paga. No te mienta, nada muere acá. A las demás nenas las opaca. Te busqué toda la madrugada, rompiendo el trotter que le puse por vos, pensando en todo lo que contaba. Decime qué onda, qué pasa con vos. Te busqué toda la madrugada, rompiendo el trotter que le puse por vos, pensando en todo lo que contaba. Decime qué onda, qué pasa con vos. Ya está, cortalo ahí, que me lo quemás, si no. Sí. ¿Qué le parece a los oyentes mi temita nuevo? ¿Va o no va? Para mí va, no sé el nombre. ¿Cómo se puede llamar? No tiene nombre. Sí, hay que buscarle. Yo voy a hacer una ¿cómo se dice? Una encuesta. Una encuesta. Hoy estoy raro, me levanté raro. No, pero... Estoy raro hoy. Es la cuesta. Onda, es la pampa, decís vos. Totalmente. Meté ahí una encuesta en Instagram y bueno, nada, que voten ahí. Sí, por supuesto. Para acá... mí tiene que ser algo, no sé, onda primavera, onda, no sé. Por muy ahí, verano, muy verano. Sí, bueno, pero ya estamos en primavera. Bueno, sí, por eso, muy bien, primavera-verano. Primavera-verano. Decíanlo ustedes, chicas. Ya no se peleaban ella, viste, por el nombre. No. Che, a las 5... ¿Un qué? Un beat de calor. Toma, Tómate, no, bueno, acá el operador. Ojo después con los derechos, porque... Rápido. Sí, guarda. Che, a las 5 de la tarde me voy a ir a sacar un par de fotos de la Plaza San Martín. Voy a ir a ver la gente ahí que se saque un par de fotos. Muy bien. Así que los esperamos a las 5 de la tarde, si no llueve. Muy bien. Dale. Espero que no llueva. No, vamos a estar ahí anticipando ya. Dale, de una. Si no, llévense paraguas. Claro. Bien, de una. Sí, no, aparte la gente no. No le interesa nada. No importa nada. Acá está todo bien, olvídate. Che, gracias. I wanna love you. Gracias por la onda. Che, gracias a ustedes, chica. Re piola. Los espero, ¿van a venir el domingo 27? Sí, de una. Espero que vengan, así ven un show del Perro Primo en vivo. Mirá qué copado. Mirá lo que nos dejan acá. Unas calcos para la notebook. Para el termo. Para el termo, claro, para la notebook. Dame una porque... Para lo que quieras. Que se gane la entrada también le entregale. Nada, qué buena banda. Está bueno. Me encantó. 27 de agosto. 27 de agosto, agendalo. Se pica todo ahí. Olvídate. Sí. Se pica todo ahí. Muy bien. Chicos, gracias por la onda. Ha sido un placer. Así que, bueno, ahí pasaba por el aire de Radio Municipal Santa Rosa, Perro Primo, que te recuerdo, se va a estar presentando entonces en el autódromo de nuestra provincia el 27 de agosto. ¿Con qué vas? Cerrame con un tema de... Sí. Dale, director. Sí, dale. Gracias a todos, chicas. Gracias a los oyentes. Gracias a La Pampa. Nos vemos en el autódromo. Dale, Perro Primo, nomás que tose.